Hola, soy Flavia Molina, trabajadora de las artes escénicas, licenciada en teatro y formadora en el ámbito terciario de la provincia de Jujuy. Pertenezco a la colectiva de actrices de Jujuy, de la provincia. Con este audio quiero adherirme al repudio absoluto hacia la emisión que se realizó el día de ayer, domingo 20 de septiembre del 2020, en el marco donde se conmemoraba y se festejaba la fiesta de los estudiantes. En esa ocasión se emite un tema musical que se denomina Casi la mato, del grupo Chino y la Rebelión. Esto, además de que fue emitido por el canal de la provincia, en donde estaba participando muchísimas familias de la provincia de Jujuy. Este festejo, el de la fiesta de los estudiantes, un festejo tradicional que se ha venido realizando hace casi 70 años en nuestra provincia. Y si bien ya ha sido observado por muchos de sus pensamientos y prácticas que no son inclusivas, sino todo lo contrario, como por ejemplo la elección de las reinas, con la sobreexaltación del valor de la belleza, que obviamente es un concepto que responde a determinados cánones. Sin embargo, esta fiesta de los estudiantes se sigue haciendo o sosteniendo porque, por supuesto, este hecho, este evento, beneficia a muchísimos empresarios. Pero, sin embargo, anoche, en ese festejo, con este hecho, podemos visibilizar que esta provincia, sus funcionarios y muchas instituciones se resisten a la revisión y a los cambios en coherencia con las nuevas legislaciones que buscan la protección integral de las mujeres y las identidades feminizadas, la no violencia por razones de género, la igualdad y la equidad en los diferentes ámbitos y ambientes. Por último, considero que esta acción concreta de anoche sigue naturalizando un estereotipo de mujer, de relación de pareja y de forma de vinculación violenta con los otros. Y yo me pregunto, ¿dónde están los funcionarios del Consejo de la Mujer? Bueno, muchísimas gracias y esperamos que esto en algún momento termine, porque hace muy pocos días estuvimos llorando y muy conmovidos por la muerte injusta de una joven de Abrapampa asesinada.